abordas terror y nada más. Cuando esta nueva creación de nuestro equipo alcance los 600 me gusta, una nueva ficción sonora, audiolibro, llegará a nuestro podcast. Ahora, la llave del futuro de este proyecto en iVoox está en vuestras manos. Recordad, un me gusta es un quiero más producciones de terror y nada más. Buenas noches, queridas hordas. Soy Miguel Ángel Pulido, responsable de la restauración de la siguiente ficción que vamos a disfrutar. Y en nombre del equipo de terror y nada más, quería dedicaros unas palabras aclaratorias antes de escuchar esta peculiar ficción, ya estrenada hace muchos años y que en su día dio mucho de qué hablar. La presente adaptación sonora no pretende ofender los sentimientos religiosos de quienes decidáis acercaros a ella. Lázaro vs. Lázaro, de J. Leiva, es un relato incluido en el volumen número 15 de la mítica antología española Biblioteca Universal de Misterio y Terror, una colección de 40 libros que la editorial V publicó a principios de los 80. Lázaro vs. Lázaro es un macabro relato que se inspira en el pasaje recogido en el Evangelio de Juan, el cuarto de los evangelios canónicos constitutivos del Nuevo Testamento, en el que se narra la resurrección de Lázaro de Betania de manos de Jesús de Nazaret. A partir de esta historia, el nombre de Lázaro es utilizado frecuentemente como sinónimo de resurrección. Terror y nada más, hemos desempolvado esta adaptación con más de una década de antigüedad de nuestro lúgubre archivo sonoro para perturbaros en pleno 2021, con uno de nuestros clásicos más jugosos. Terror y nada más. Somos un proyecto respetuoso con los difuntos, la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Y recordamos que la siguiente obra que vamos a disfrutar es ficción, y hay que tomárselo justo como eso. Una obra que solo pretende entretener, aterrorizar y hacer pasar un buen o mal rato, según se mire, como ya es costumbre y sello de identidad de nuestra casa. Advertimos que durante la historia que viviremos en esta restauración de 2021, además de las ya citadas referencias bíblicas, el autor nos narra, con toda perfección y detalle, los diferentes sucesos que acaecen a Lázaro, sin ocultar su naturaleza macabra, truculenta y explícita. Nosotros, con este nuevo montaje, hemos querido arropar esta oscura y triste historia de forma que tanto esos detalles oscuros y desagradables puedan sentirse presentes, cercanos y dolorosamente reales, pero sobre todo, subrayar el carácter dramático y emocional, dando total protagonismo a los sentimientos, las vivencias y desventuras de Lázaro y el resto de personajes de esta ficción. Si sospechas que la temática de la presente adaptación o las demás peculiaridades de esta te pudieran incomodar, te recomendamos optar por disfrutar de otra ficción sonora o audiorelato de nuestro extenso catálogo. Un saludo a Bernal de todo el equipo de Terror y Nada Más. Y sin más, pasemos a disfrutar de esta totalmente restaurada y nueva versión de Lázaro vs. Lázaro de J. Leiva. Nada más presenta. Cuando retornó a la vida en aras del prodigio, lo primero que vieron sus ojos fue la imagen de un leproso que huía. Empezaba para él la agonía de la resurrección. Thank you. El sol de la media tarde prolongaba las sombras, haciéndolas puntiagudas e irreales. Del grupo se adelantó un hombre hasta la boca sellada del sepulcro. Su voz, enérgica y sublime, atronó en la profundidad de la fosa. Lázaro, sal fuera. El cadáver se estremeció ligeramente. La piel, yerta del rostro, se agrietó como un cuenco de cerámica. Los gusanos enquistados en los globos oculares removieron perezosamente sus anillos. Las moscas abandonaron momentáneamente su labor de succión de las fosas nasales. El estremecimiento puso en tensión la columna vertebral del muerto, espantando las ratas que se abrían paso hacia sus vísceras. De la boca entreabierta escapó una escalopendra, gruesa como un sapo. La lengua del difunto, negra y descarnada, se humedeció súbitamente. Su extremo puntiagudo asomó al exterior, mientras el primer aliento del resucitado elevaba penosamente la costra de las costillas, una plasta del tono de los excrementos resecos al sol. Lázaro, levántate y anda. Animados por una agitación enfermiza, los músculos del cadáver tensaron la tela del sudario, que se rasgó en mil pedazos. La sangre bombeó el corazón de un golpe seco y las venas licuaron el riego podrido, arrojando al cerebro unas señales intermitentes, dolorosas, suficientes, sin embargo, para que Lázaro comprendiera. Movió una mano, que tras un esfuerzo desproporcionado, al fin perseguido, llevó hasta los labios, apartando de ellos la seda venenosa de un escorpión hembra, en plena tarea de desove. Movió luego la otra, que arrastró hasta el bulto de su vientre, cuyo volumen encontró exageradamente amplio, inflado como una vejiga de puerco. El giro de la cabeza hizo que rechinaran las vértebras cervicales, astilladas como cuchillos. El agua marina del cristalino se aclaró levemente, descubriendo la entrada del cenotafio, un punto de luz. El fuego de esta breve intensidad puso en hervor el cebo apelmazado de las mucosas. Tenía la impresión de haber crecido irregularmente, en tanto no estaba muy seguro de ser él quien así sentía. La imagen súbita de su recuerdo postrero en el lecho de muerte erizó sus cabellos, abundantes y enmarañados. Un vómito de alimentos putrefactos y retenidos en el estómago durante aquellos días muerto pugnaba por abrirse camino en el estómago aplastado. La picadura atroz del ano le hizo olvidar de momento de otras sensaciones. Hurgó entre las piernas y asió el látigo viscoso de una cría de serpiente, cuya cabeza tenía en aquella oquedad un refugio seguro, además de una fuente de alimentación constante. El roce casi involuntario de sus partes genitales recordó de improviso a Lázaro su condición, su estado, sus afanes e inquietudes humanas, devolviéndolo a la conciencia de lo ocurrido con una virulencia insoportable. Reanimados por el dolor de la memoria, los lacrimales de sus ojos liberaron unas gotas ácidas de orín que sirvieron para arrastrar el polvo cadavérico adherido a sus mejillas. Lázaro, te lo ordeno, sal fuera. Haciendo un esfuerzo ímprobo, Lázaro logró arquear la espalda, girar sobre su postura yacente e hincar las rodillas en el suelo. Un enjambre de cucarachas abandonó los huecos de descomposición de sus axilas. La mirada turbia del resucitado se posó con asco indecible en la alfombra de lombrices sobre la que había descansado. Surgida al amparo umbroso de las heces que su intestino dejara escapar, una comunidad de orugas había practicado una complicada ruta de aprovisionamiento que iba desde su ombligo hasta una galería subterránea cuya entrada estaba en su costado izquierdo. El techo de la tumba, por otra parte, filtraba un leve río de agua putrefacta que había estado derramándose gota a gota desde su garganta. Las manos de Lázaro encontraron una espesa bufanda de musgo alrededor del cuello, cuyo hedor y podredumbre habían hecho nacer en la piel unos diminutos hongos y setas pastosas. Pasados los primeros instantes de incredulidad y espanto, Lázaro, puesto a cuatro patas en el interior maloliente de la fosa, se movió en dirección a la voz que le reclamaba, tratando de agilizar las articulaciones de los huesos, y ello con la incomodidad del vientre hinchado que arrastraba por el suelo en el penoso vaivén del cuerpo. Todo su organismo iba recobrando la elasticidad perdida, menos sus ojos, nublados por la carcoma feroz de los gusanos instalados en las órbitas. Lázaro, Lázaro, levántate y anda. Vamos, sal fuera. Hasta sus oídos medio petrificados llegaban, amplificadas, las voces familiares de sus amigos y parientes. Pero él se sentía muy lejos, perdido en una nebulosa de cielo. Abrió la boca para contestar a los requerimientos de que era objeto, y la sensación de haberse tragado la lengua le hizo dudar de poder responder a quienes le reclamaban de nuevo a la vida. Medio ciego, podrido en parte, espantado de sí mismo por el recuerdo de su propia muerte y asqueado por la repulsiva presencia física que debería mostrar, Lázaro luchaba entre abandonarse definitivamente en su tumba y suplicar a su bienhechor que reconsiderara la necesidad de aquel milagro, toda vez que su existencia pertenecía más al reino de los muertos que al mundo de los mortales. Oyó, sin embargo, la orden tajante e irrevocable, y no supo negarse a obedecer a quien de tal modo interrumpía la corrupción de sus restos. El grito de horror que sacudió su presencia estuvo a punto de devolverlo al oscuro pudridero. Advirtió que sus parientes y amigos se alejaban y buscó a tientas al responsable de su resurrección. Eres tú el que dice que me ama. La carroña de sus brazos se había enroscado al cuello del autor del milagro, que miraba aún a lo alto, extraviado en la imperturbable y silenciosa distancia del más allá. Sin embargo, él puso los labios en la piel putrefacta de las mejillas de Lázaro, enjugó con su saliva los ojos mustios del resucitado y acarició las manos avinagradas del amigo. Lázaro recobró la luz y lo primero que vio fue a Jonas Allen leproso, que huía de su presencia sin volver el rostro. Solo ante la puerta allanada de la tumba, que le sirviera de morada en aquel tiempo, dejó vagar la mirada por el páramo del cementerio. Sus parientes y amigos corrían como endemoniados, tal vez con objeto de dar a conocer la buena nueva de su resurrección. La soledad que le rodeaba estaba, sin embargo, preñada de indelebles presagios, invisibles repugnancias, que ninguna tregua sería capaz de subsanar. Había pasado el tiempo. Su esposa, sumisa al principio, vivía aterrorizada ante el simple gesto de su contacto. Vencida por el miedo, consentía el calor hediondo de su cuerpo, incapaz de excitarse como antes. Sus relaciones eran las del verdugo y su víctima. Una madrugada sintió Lázaro que su esposa se escurría del lecho y nunca más volvió a saber de ella. Sus hijos, obedientes y respetuosos, no pudieron sin embargo superar el asco de su presencia en la mesa bajo el mismo techo. El primogénito sintió la punta del arado en el vientre y el segundo se ahorcó una noche en la viga maestra de la casa. Solamente Sara, prima hermana de Lázaro, que hacía las veces de sirvienta, pareció asimilar la cruel tragedia del resucitado y a él entregó su vida. Sordomuda y taciturna, Sara hizo de la tarea de sanar a Lázaro un mandamiento. A partir de entonces nadie volvió a saber del resucitado, que bajo la estrecha vigilancia de su prima, experta conocedora de hierbas y pócimas medicinales, se recuperaba poco a poco de tan horripilante experiencia sufrida. Algunas partes de aquel cuerpo medio podrido, sin embargo, no recobraron la vida, y todo el afán de Sara se concentraba en evitar que la corrupción se extendiera. Pero eso era inevitable. En ocasiones, Lázaro padecía súbitos letargos, llegando al borde mismo de la muerte. Un extraño sortilegio impedía, sin embargo, que este fin se consumara, como si no le estuviera permitido atravesar la frontera letal por completo. En tan dramática situación, vivió Lázaro casi un año. Cuántas veces se sucedían los trances agónicos, otras tantas se manifestaba la imposibilidad de que la muerte se adueñara definitivamente de aquel espectro infrahumano. Lázaro, desfigurado y débil como un feto, era ya incapaz de recobrar lo que en cada ocasión perdía de forma más espantosa. Una noche, los ojos hundidos y secos del resucitado miraron de tal modo a su prima que ella, asustada, salió huyendo de la casa. Quienes vieron sus pies destrozados y contemplaron su veloz carrera por muchas aldeas, dijeron haber presenciado el paso de un demonio enloquecido. Y quienes tuvieron la oportunidad de observar cómo se arrojó, sollozando a las plantas de aquel que hiciera el milagro de la resurrección de Lázaro, dijeron luego haber visto la imagen del miedo y la desesperación. Ve, porque todo se ha consumado. Oyó y comprendió Sara la sordomuda las palabras de quien podía hacerse entender de ella, y emprendió el camino de vuelta, imaginando que así terminaba el sufrimiento de su primo. La sombra pálida de la muerte se echaba mansamente sobre el cuerpo tránsito de Lázaro. conocida su frialdad amarga, absorbió complacido la hiel de su presencia y bebió hasta saciarse la herrumbre letal que destilaba su savia. La corrupción seguía ahora su curso normal, más apresuradamente tal vez, y el hedor de la carne putrefacta lanzaba al aire fluvios que recordaba violencia. El sopor cadavérico ahogaba su respiración, en tanto las manos se petrificaban sobre el vientre, de nuevo abombado de amoníaco de descomposición. El temblor irregular puso en agitación todos sus huesos, que se descoyuntaron blandamente, sin fijación alguna. Presintiendo que la muerte era finalmente irreversible, Lázaro se alzó, mediante un esfuerzo supremo, encaminando los pasos trémulos hacia el páramo del cementerio, hasta la boca oscura del sepulcro familiar, meses atrás abandonado. Nadie sabe cómo lo consiguió, pero Lázaro llegó al hueco mortal de su sepulcro. Y en la misma olla, esperó la llegada parsimoniosa de su segunda muerte. Aún tuvo tiempo, sin embargo, de sentir cómo un cuerpo extraño se ceñía a su cadáver. Un sudario de carne y hueso. Su prima Sara, la sordomuda, quería impedir a toda costa que volviera a repetirse el desgraciado milagro. ¡Lázaro, levántate! ¡Vuelve a la vida! ¡Vuelve a la vida! A partir de entonces, nadie podía resistir la tentación de llamar a Lázaro en la puerta de su tumba. ¡Lázaro, vuelve a la vida! ¡Lázaro, levántate! Y como si el maldito sortilegio todavía perdurara en sus efectos, el cadáver se estremecía ligeramente, así como removían perezosamente sus anillos, los gusanos enquistados en los globos oculares del muerto. Lázaro versus Lázaro, de J. Leiva. Con Antonio Reverte como frase introductoria, Miguel Ángel Pulido como narrador, Jordi Armisen como resucitador y Mariano Bascón, Celia Fernández y Antonio Reverte como personajes varios. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Restauración 2021, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más, 2021. En Terror y nada más, tu feedback es imprescindible. Cuéntanos qué es lo que más te ha gustado de esta nueva creación de nuestro equipo. Queremos sentirte. Déjanos tu comentario. No seas tímido.